La Negra Chen. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. De la mañana se arrancamos este Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo, en una mañana bastante, ¿cómo podríamos decir? Agitada. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo. Estamos acá, el productor está haciendo unos movimientos medios extraños. El productor nos está moviendo la mesa. Claro, ¿viste? Dice, te va el micrófono, así, sí. Seguís hablando. ¿Puedo quedarme con el micrófono, mono? Gracias. 27 de noviembre, se va terminando septiembre, y arranca con toda la primavera, ¿o ya termina? No, recién arranca, digamos. Recién arranca, exactamente. Así que estamos con toda la información aquí en el estudio de Radio Pueblo. Me siento un poco afónico, es la palabra, ¿no? Así que bueno, tenemos bastante noticia hoy. Aprovechamos para toda la gente que nos está escuchando de pasar nuestros contactos para todos los que se quieran comunicar. Lo puedes hacer a través de www.rnma.org.ar o sino también a través de nuestra página de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, así que bueno, toda la gente que se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer a través de esos medios. Vamos a estar hoy con una agenda bastante agitada, como decíamos. En este momento se están realizando algunos marches en algunos lugares de la Argentina, así que también vamos a estar hablando, bueno, por lo de la ley 26.160, ¿no? Así que vamos a tener una mañana bastante agitadita. Después nos vamos a ir a Catamarca también, por el, bueno, se dio el primer juicio el día lunes por gatillo fácil en Catamarca, y vamos a estar hablando ahí con Silvia Barrientos, la abogada del caso. Bueno, y cuáles fueron las repercusiones y el análisis que hace esa del caso, ¿no? Exactamente. Además tenemos, bueno, está en plena lucha también los compañeros y compañeras del gremio SOEAIL, el gremio de trabajadores del ingenio Ledesma. Recordemos que ya van para 14 días de paro sin una respuesta concreta, contundente, real por parte de la empresa. Así que vamos a estar entrevistando a Rafael Vargas, secretario general del sindicato. Así es, y bueno, también vamos a estar hablando de lo que dejó las elecciones en Alemania. Vamos a hablar con Atilio Borón, bueno, que nos va a hacer su análisis de qué dejaron las elecciones, ¿no? Exactamente, es algo muy importante poder observar cuáles son los resultados de las elecciones en Alemania, no solamente por la importancia que tiene Alemania en el plano político y económico a nivel internacional, sino también porque marca un efecto que se viene dando a lo largo del tiempo en distintos países, sobre todo de los llamados países del primer mundo, los países industrializados, mejor refrendados de esa manera, que es una desviación importante en la política hacia cuestiones de la derecha, y sobre todo de derecha, de una derecha racista, una derecha una derecha que contiene aquellos elementos que han sido bases de lo que se llamó luego el nacionalsocialismo, ¿no? Entonces, en el caso de Alemania, tenemos el avance de la derecha de Alternativa para Alemania, AfD, la sigla en alemán, y bueno, y también podemos observar algo similar, ¿no? En la Estados Unidos de Trump, donde también las leyes antiinmigratorias de Trump tienen este componente tan caro, desgraciadamente, a estas formas de derecha radical. Así es, así que como decíamos hace ratito, tenemos una mañana bastante agitada. Mandamos un saludo a todos los compañeros que están aquí haciendo posible este programa. Panchito, está Aida y el Mono también afuera. Y así que bueno, ¿no?, con todas las pilas para arrancar toda esta mañana con mucha fuerza. No, te decía que nos había faltado un tema también, el caso de Joana Ramallo, la joven platense que está desaparecida hace 2 meses, ¿no? Así es, así que bueno, también vamos a estar hablando de ese caso. ¿Les parece que escuchamos un poquito de música y continuamos ya con toda la información aquí en el estudio de Radio Pueblo? Continuamos con este Enredando las Mañanas. Vamos ya, tenemos, como decimos, una mañana bastante agitada, así que vamos a ir ya a nuestra primera entrevista. Vamos a estar hablando ya en un momento, nuestro productor se está comunicando con Agostina, ¿no? Amiga de la familia, por el caso de Joana. Así es, Joana Ramallo, quien hace ya 2 meses falta de su hogar. Hay una fuerte denuncia por parte de la familia, de que, y familia y amigos, de que Joana fue secuestrada por redes de trata. Así que bueno, estamos en contacto con Agostina para poder preguntarle cuáles son las distintas alternativas. Agostina, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Cómo está? Bueno, ¿podrías contarnos? Hace 2 meses, ¿no?, que falta Joana. Sí, Joana fue vista por última vez ayer, se cumplieron 2 meses, acá en la ciudad de La Plata. Bueno, y desde ese momento que nos empezamos a organizar y a buscarla, digamos, la madre, después de buscarla el primer día por todos lados, presentó una denuncia. Esa denuncia, obviamente, al principio es una averiguación de paradero, pero nosotras... más más adelante pedimos el cambio de la carátula de la causa, ¿no? Porque entendemos que Johanna no se fue por su propia voluntad, sino que hay alguien o varias personas que la están reteniendo en contra de su voluntad. Por eso hemos pedido el cambio de carátula a desaparición de personas. Ese pedido a nosotros se nos negó, la fiscal que Bettina Araki de la Fiscalía 2 de acá de La Plata negó el cambio de carátula y además tampoco respondió a nuestro pedido de apartar a la policía bonaerense de la búsqueda. Así que la semana pasada hemos presentado las abogadas que acompañan a la madre presentaron una denuncia a nivel federal para que se investigue la posibilidad de que Johanna esté siendo víctima del delito de trata. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Primero, una diferencia importante entre averiguación de paradero y una denuncia y una búsqueda por trata. No solamente la carátula es distinta, sino también la trata es un delito de tipo federal, lo cual permitiría también que la bonaerense no forme parte de las investigaciones, ¿no es cierto? Exactamente. Permitiría que intervengan otras fuerzas y además nosotros sabemos que a Johanna no se la puede estar buscando como una persona que quizás se fue por algo que le pasó. La verdad es que no hay ningún elemento que nos diga que Johanna puede haber decidido irse por un tiempo, dejar a su familia, no había tenido ningún conflicto en particular. Entonces nos parece que se tiene que investigar que detrás de esto hay un delito, que es lo que con la averiguación de paradero no se investiga, ¿no? Agostina, y también, por un lado, digamos, apartar a la bonaerense también, porque muchas veces, digamos, estas tratas de personas, digamos, están en convivencia con la policía y la policía los protege de algún modo, ¿no? Y apartarlos también implicaría poder que se empiece a investigar y a buscar realmente a Johanna. Exactamente, de mínima garantizar la independencia, ¿no?, de la búsqueda, y eso requiere justamente esto que vos decís, digamos, apartar a una fuerza que sabemos que funciona con estas redes, funciona encubriendo o como cómplice de estas redes. Así que necesitamos que se aparte a la policía bonaerense también. Agostina, ¿cuáles son los pasos que tienen pensado, tanto en el plano legal como bueno, en el social, para poder llegar a esta carátula? Bueno, por el lado legal, la denuncia a nivel federal ya ha sido presentada la semana pasada. Ahora, otra vez, tenemos que esperar un poco la respuesta de la justicia, ahora federal, ¿no? Así que, bueno, por un lado eso, que la verdad es que las abogadas están encargando muy bien y acompañando muy bien a la madre de Johanna. Y por otro lado, seguir movilizándonos. Nosotros ayer hicimos una movilización por los 2 meses, pasamos por la DDI de La Plata, pasamos por la Fiscalía y terminamos en Gobernación, bueno, un poco visibilizando y denunciando, y eso no vamos a dejar de hacerlo de acá hasta que Johanna aparezca, digamos. Probablemente todas las semanas tengamos una actividad nueva, porque necesitamos que el caso siga estando visible, lamentablemente, porque sabemos que a veces también es lo que hace que la justicia apure un poco sus tiempos, que son bastante lentos. Y Agostín, en estos 2 meses, ¿han logrado recabar algún indicio, algo, digamos, que pueda orientarlos? Mira, desde un primer momento, desde la familia, los amigos, junto con las abogadas y gente de organizaciones que acompaña, hemos intentado reconstruir todo lo posible. Las abogadas reconstruyeron el último día, que sabemos lo que hizo Johanna, dónde estuvo. Todo eso fue presentado a la justicia, obviamente. Nosotros, de todas esas cosas que hemos logrado reconstruir más, a partir de esos datos, también todo lo que la fiscal ordenó, surgen, digamos, hay datos que hacen pensar en una hipótesis de una red de captación de mujeres, de chicas. a partir también de la venta de drogas, digamos, de todos estos mecanismos de captación que tienen y de cooptación que tienen estas redes, digamos, Johanna también es vista por última vez en la zona roja de La Plata, que es la zona donde se concentra la explotación de mujeres, las mujeres en situación de prostitución. Entonces, todo eso a nosotros nos hace pensar en esta hipótesis, que es la que le veníamos pidiendo a la fiscal Lucky que siga, digamos. Y hay un montón de datos en la causa, que es una causa muy grande ya, que permiten por lo menos empezar a investigar todos esos delitos, cosa que con una averiguación de paradero no se hace, claro. No se averiguan delitos, ¿no? Claro. Después la fiscalía ordenó diversas acciones, ¿no? Acá se estuvieron haciendo allanamientos en algunas zonas, rastrillajes también en determinados barrios de La Plata. Sabemos que hay mucha gente que ha sido llamada a declarar, pero lo que nosotros vemos, y sobre todo las abogadas que han estado leyendo a medida que pudieron acceder toda la causa, que desde la fiscalía no hay una línea clara, ¿no? No se está siguiendo una línea clara, no se está siguiendo un delito claro que se investigue, y todas estas cosas que han hecho, que incluso en los rastrillajes aparentemente se han encontrado en determinados lugares rastro de Johanna, nada dio un rastro claro. Entonces, la verdad es que a 2 meses, algo que ocurre a 10 cuadras de la Casa de Gobierno, exactamente, casi prácticamente a 10 cuadras, y con tantos datos y tanta prueba, que no haya un solo rastro claro de Johanna, nos parece una cosa casi imposible, ¿no? Y, totalmente. Y además de angustiante. Agustina, te quería preguntar cuáles habían sido claramente los argumentos de la fiscal para no cambiar el carácter de la causa, ¿no? Esta averiguación de antecedentes. De paradero. De paradero, perdón. De paradero. Lo que la fiscal dice es que ella, si bien mantiene esta carátula de averiguación de paradero, acuerda con nosotros. A nosotros la fiscal, la primera vez que nos recibe, nos dice... yo estoy de acuerdo con ustedes con que claramente acá Johanna está en contra de su voluntad en algún lugar. Ah, bueno, tiene razón, pero marche preso. Claro. Lo que pasa es que después nos niega este cambio de carátula diciendo que ella no se va a acotar a un delito en particular, digamos. Esa es la razón, lo único que ella dice, que ella argumenta para no cambiar la carátula, digamos. Eso es lo único que nos ha dicho. Pero bueno, entendemos que no se pueden estar investigando los delitos que hay por detrás, porque justamente son los que nos pueden llevar al paradero de Johanna. Claro. Y que habiendo acordado con nosotros desde un primer momento, ahora nos diga esto, pero también la realidad es que nosotros tenemos cortado el diálogo directo con ella, la familia, más que nada la madre, ya no volvió a atenderla personalmente la fiscal, ni a comunicarse con ella personalmente, sino que las veces que hemos ido a la fiscalía nuevamente, siempre ha sido algún secretario, secretaria, pero no ella en persona. Bien, Johanna, Agustina, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a, como RNMA, a estar paso a paso enterándonos de los próximos eventos a venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Agustina en la causa de Johanna Ramallo. Johanna hace 2 meses, ¿no? Que falta su que hogar. Falta su hogar, 2 meses ya, un tiempo exacerbado en el cual estas investigaciones que deberían haberse hecho no se han realizado. Sabemos que en el caso de las redes de trata, y eso es un elemento importantísimo, hay un tiempo, ¿no? Luego de la desaparición de la persona, hay un tiempo luego del cual, ya a partir de cómo operan estas redes, siempre subterráneas, luego de este tiempo ya esa desaparición o los indicios se pierden. Así es, y bueno, la verdad que la familia, digamos, ¿no? Preocupada, contaba Agustina, digamos, pidiendo el cambio de carátula y toda una connivencia de la policía, ¿no? Que justamente sostiene estas tratas